Los martes a las 20 damos una recorrida por la música del mundo. La música del mundo. Martes, de 20 a 21, la música del mundo. En la música de Futura, 90.5.